Nos visita aquí en Radio Encuentro el abogado Fabio Igoldi, abogado de la familia de Silvia Vázquez Colque, esta mujer desaparecida desde hace más de un año aquí en Viedma, actualizar, ¿no? Cómo va avanzando, ¿no? Esta causa, las novedades que hay en este caso. Así que, bueno, Fabio, te agradecemos por haber venido y por esperarnos estos minutos. No, por favor, es un gusto. ¿En qué estado está esta causa de la desaparición de Silvia? Estuvimos mucho conversando, ¿no? Cuando vinieron los familiares, la familia, la mamá y la hermana desde Bolivia. ¿Cuál es el estado actual de esta causa? Bueno, la causa se inicia al mes de la desaparición de Silvia a través de una investigación de la Fiscalía. Durante prácticamente un año se estuvo recopilando prueba y se dirigió el expediente sobre una probable desaparición voluntaria de Silvia. Esto es, sin tener como objetivo la investigación de la intervención de una tercera persona en la desaparición de ella. Finalmente al año, con la participación, con la venida acá de familiares de Silvia, la hermana y la madre, con mi intervención como querellante en su representación e ingresando en el proceso de investigación penal, logramos que nos acompañe la Fiscalía en una nueva imputación, esto es, concretamente, en lo que se trataría de un femicidio, imputando a su pareja de entonces, el señor Tola, y con eso comenzando, si bien no logramos la prisión preventiva del imputado, fue rechazada por la jueza de garantía Itziar Soli, y no fue acompañada esta posición tampoco por la Fiscalía. Pero bueno, logramos que finalmente la Fiscalía tome esta versión de los hechos que tenía la familia, que era muy fuerte, sobre la circunstancia de que Silvia no se fue sola de su casa, sino que es víctima de un homicidio, sí, agravado. Luego de eso, la verdad que ya había bastante prueba para nosotros, falta lo que es la prueba más importante, que es el cuerpo de Silvia, de acuerdo a nuestra teoría del caso, pero sin embargo había mucha prueba indirecta que nos conducían a ese lugar. Hemos recopilado algunos testimonios más, algunos informes de llamados, etcétera. Pudimos corroborar algunos testimonios que no estaban todavía tomados en la causa y que para nosotros eran importantes. Se hablaba siempre que Silvia se iba con otra persona a Buenos Aires y escuchamos en testimonial dos veces a esta persona de Buenos Aires, quien finalmente no era una pareja, era simplemente un amigo. Se corroboraba con las sábanas telefónicas, sosteniendo nuestra versión de los hechos. Claro. Y lo más importante, que aún está pendiente de producción, es una pericia sobre restos de cabellos que fueron encontrados a principios del año 2017, de este año, accidentalmente, en otro proceso, que llevó tiempo poder ponerlos en condiciones a estos restos, y finalmente creo que en septiembre ya fueron dirigidos a la provincia de Córdoba, donde hay un laboratorio que es especialista en este tipo de estudios para verificar el ADN si es compatible esos restos, claro, de cabello con la de Silvia. Eso está aún pendiente de producción, digamos, de que nos lleguen los resultados. La etapa esta de investigación vencería a fin de noviembre, pero con probabilidades, posibilidades legales de que se prorrogue cuatro meses más y con la posibilidad de que se declare en caso de investigación compleja y podamos contar con mucho más tiempo. Claro. La idea nuestra, la idea de la familia es que esto no se dilate en el tiempo, que no sea un hecho más de impunidad de nuestra localidad, de nuestra provincia, y que finalmente, a más tardar el año que viene, podamos, por lo menos desde la parte de la acusación privada, generar una formulación de un pedido de juicio y que esto sea aceptado por la justicia y que podamos avanzar hacia un juicio. En esto lo podemos hacer en compañía de la Fiscalía, si cree en nuestra teoría del caso, o podríamos llegar a hacerlo solos. El nuevo código permite este tipo de intervención de la víctima en el proceso penal y eso nos da meridiana tranquilidad de que no estamos dependiendo, claro, del Estado para lograr llegar al objetivo nuestro, que es formalizar aún más la imputación que tenemos y llegar a una condena concreta sobre este imputado, que consideramos que hay indicios suficientes para lograr esta condena. Y Goldi, y de parte de la Fiscalía, ¿se sabe de si ha habido algún avance? Porque estamos hablando en este caso de el avance que hace la querella, pero ¿la Fiscalía ha hecho algún avance en este tema? El avance lo hacemos de manera conjunta. Ajá. Esto es, nosotros podríamos solos como querellantes producir prueba y después acompañarla a la fiscal. Sin embargo, decidimos hacerle las peticiones para que nos acompañen en la producción probatoria y la Fiscalía ha receptado todo, salvo alguna que por ahí era opinable y ha tenido razón, pero prácticamente el 100% de las propuestas probatorias, testimoniales, escuchar dos o tres veces algunos testigos que no nos cerraban, acompañados, o sea, vamos juntos en esto, por suerte. Lo que yo no sé a esta altura, ni lo sabré al final de esta etapa de la investigación, es si nos acompañará un paso más desde lo procesal, que es pedir un juicio para esta persona. Uh-huh. Claro. ¿Cuál es la situación de los hijos de Silvia, menores de edad, que estaban con el padre? ¿Están? En realidad, en el proceso penal no tenemos incidencia en lo que es el cuidado de los chicos o cómo están los chicos. Yo no me he ocupado, no me han pedido tampoco los familiares que me ocupen de eso. Ellos tienen comunicación directa con organismos estatales y con, creo que con los FABI de la Fiscalía, y ha quedado en manos de ellos. No tenemos noticias de que estén en mala situación, más allá de las penurias socioeconómicas que tiene cualquier argentino, y en particular ellos, esa familia en ese lugar que se encuentran, pero no tenemos noticias de que estén en mal estado. Sí nos preocupaba, y por eso habíamos pedido la prisión preventiva, en incidencia en los testimonios de los niños respecto a la desaparición de la madre que pudieron haber tenido, claro, a través de su padre. Hay una pericia que nos indica, una psicóloga, que hay un testimonio inducido. La versión que tienen los chicos de qué pasó con la madre es la versión que le da el padre. Uh-huh. La hipótesis que se está trabajando, está manejando, es de femicidio, ¿no? Sí, es la de femicidio concretamente, exactamente, que es el homicidio agravado, doblemente agravado, porque es provocado por una pareja y en violencia de género, exactamente. Para nosotros los elementos sobran, ciertamente son indiciarios al no tener el cuerpo de Silvia, pero he citado en la formulación de casos, otros hechos muy parecidos, creo que el caso Solano es el más cercano a nuestro, sin el cuerpo de la víctima una condena. Hay muchas situaciones también de femicidio en el país, en Chilecito recuerdo alguna también del año pasado, donde hay condenas sin tener el cuerpo. Y después que, bueno, recientemente Procuradora ha hablado sobre la visión de perspectiva de género en las investigaciones, creemos que en ese tipo de hechos, de acuerdo a lo que dicen las normas nacionales, las normas internacionales, la amplitud probatoria debe ser tal. Esto es, no se interpreta la prueba y se analiza para un robo o una estafa como se la analiza e interpreta en un caso de violencia de género. Claro. En el inicio de la investigación esa, la perspectiva de género estuvo como bastante alejada, no me parece, de ser aplicada. Ahora, ¿cómo debería...? Mira, en realidad no me he focalizado en analizar la investigación de la fiscal. Eso es algo que yo charlé con la familia, con las mujeres organizadas que fueron a través de quien me contactaron, para no desviar la atención mía de lo que era el foco de la investigación. Yo preferí eso. Ciertamente tengo muchas diferencias respecto a algunas cuestiones de la investigación y sobre las perspectivas jurídicas que tiene la Fiscalía en relación a nosotros. Yo por ahí sí he visto y he observado que a lo previo al hecho de la desaparición de Silvia no hubo perspectiva de género del Poder Judicial, ni del Fuero de Familia, ni del Juzgado de Paz, ni del Juzgado Penal. Esto es, una mujer que venía con años de sufrimiento de violencia de género verificado muchas veces en organismos judiciales, principalmente en el Juzgado de Paz, con retiro de la denuncia de la víctima, que eran amparados por la justicia, no les importaba investigar porque esa persona lo desistía de las denuncias, que es algo propio de la espiral de la violencia, ¿no? Intrafamiliar. Recuerdo alguna denuncia de Silvia también cercana al hecho, donde Silvia no va a ratificar y se la tiene por desistida de la denuncia y se archiva la 3040. Y peor aún, el hecho de enero del 2017, donde ella agredía con un cuchillo, procesada por el tentativo de homicidio, y el renombrado camarista Carlos Reusi, con dos votos más de camaristas, concluyeron que se trataba de una simple agresión con una lesión grave y nada más. Ahí donde no estuvo la perspectiva de género del Poder Judicial, donde yo lo he observado más que en lo que es la investigación concreta de esta. Y después, peor aún, una prohibición de acercamiento de Tola hacia Silvia, que no fue respetada, ni fue verificada, ni fue controlada por ningún organismo estatal, ni la Fiscalía en ese caso, ni el Juzgado de Instrucción o la Cámara luego, y generó que Tola estuviera conviviendo con Silvia al momento de su desaparición, con testimonio de Silvia diciendo que estaba cansada de su marido, que la tenía harta días antes de desaparecer. Después, el inicio de esta investigación, claramente al llegar la justicia un mes después y te lo podemos atribuir también a la justicia este uh-huh. error, porque si hubiesen controlado cómo estaba esa prohibición de acercamiento, hubiesen sabido que Silvia ya no estaba por ese año. Uh-huh. Y Goldi, además de esta pericia pendiente en Córdoba, tengo un tarío de ADN, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra pericia que esté en trámite? No, lo que hemos hecho son informes técnicos sobre los listados de llamados, los llamados de Silvia, otras personas ahí cercanas a ella, por las comunicaciones. La verdad que la única pericia y más importante que resta es esta, pero nosotros creemos que una vez que llegue esta pericia estamos en condiciones de avanzar un juicio tranquilamente. Ajá, ¿qué, por qué? ¿Qué indicio importante aporta la pericia? No, en realidad la pericia determinaría que son, si son los cabellos de Silvia, claro, que Silvia falleció. Creo que sería contundente, más allá de no tener cuerpo, que tenemos los pelos de la víctima, no dos pelos, sino un mechones, nos llevaría ya a tener casi una certeza de la muerte de ella. Uh-huh. Eso es lo que sumaría. Sin embargo, el que no esté esta pericia tampoco, para mí, modo de ver, es un obstáculo para avanzar. Los indicios son muy fuertes, hay un contexto de violencia de género. Esta persona, el imputado, se va con ella una tarde, a 7, 8 de la tarde, a tomar cerveza a lo de un familiar, vuelve, de acuerdo a testimonios familiares, a la media hora a la casa. O sea, 8 y media, 9. Sin embargo, la madre de Silvia, que estaba en la casa de Silvia, se acuesta a la 1 y no había vuelto ella. Se va con una persona y vuelve solo esta persona. Uh-huh. En un contexto de violencia de género, la persona se la traga a la tierra. Sí. No tiene más contacto con nadie. Una persona que, de acuerdo a todos los testimonios, amaba a sus hijos, no tiene contacto con sus hijos. Encima miente porque dice que se escapa a la madrugada, ¿no? La mendacidad uh-huh. del imputado. Tres, cuatro versiones. Está hecha la propia madre de Silvia de la casa. No, en realidad no la echa, lo que no impide es que se vaya. Claro, bueno, eso. Ella misma. La medio forzada, sí, ¿no? Sí, tal cual, es exactamente. Mi hija, ¿dónde está? Yo me voy a Buenos Aires. En realidad la madre se va por miedo a él. Claro. Es lo que nos dice. Pero no impide que se vaya, le da 60 pesos nomás. No hay registro de colectivos ni taxi. La versión de que se va caminando a curarse una herida que le molestaba. 4 kilómetros hasta el centro, teniendo auto, también es una sola. Sola. Sí. No hay manera de que razonablemente, interpretando esta prueba con una perspectiva de género o no, no lleguemos a la conclusión de que Silvia está muerta. O sea, que hubo varias mentiras en el medio ahí, ¿no? Sí, la mendacidad del imputado es tremenda. Explicó varias veces cómo fue la cosa. Ahora, por otro lado, ¿cómo está en cuanto a testimonio la causa? ¿Ha habido los testimonios que ustedes querían que hubiera? Sí. ¿Faltan? En los testimonios estarían todos. Había un par que me interesaban que se recogieron, y particularmente el de la hermana del imputado y un cuñado, que nos han ratificado por lo menos la posición nuestra de que tuvo todo el tiempo del mundo para... Hay un tiempo muerto ahí, claro, que él no ha dado explicaciones de qué hizo. Uh-huh. Y también tenemos alguna duda sobre esos testimonios de los familiares, porque... han sido varios los testimonios, algunas veces se contradicen. Yo por ahora dejo avanzar la causa y voy analizándolos. Están al borde, por lo menos uno de esos testimonios, al borde del falso testimonio o de algún encubrimiento. ¿Nadie los vio cuando en esa segunda salida, esa como las 9 de la noche? No, después ya no los vio nunca más nadie. No, no hay lo ningún ven, testigo de esa. No hay ningún testigo. La última persona que ve a Silvia con vida es el imputado. Nadie más en el planeta vio a Silvia con vida. Y la verdad que 2 más 2 son 4. Y los antecedentes jurisprudenciales nos hablan de la posibilidad de avanzar en este tipo de proceso con este tipo de pruebas. Claro. Bueno, y Goldi, te agradecemos por haber venido y contarnos y actualizarnos también el estado de esta causa. Esperemos que haya novedades, ¿no?, rápidamente, y que, bueno, tenga que pasar, ¿no?, lo que tenga que pasar, y poder conocer qué es lo que pasó con Silvia, porque sí, es realmente angustiante, sí, la situación. Una mujer hace más de un año desaparecida, y también esta cuestión, ¿no?, del olvido, ¿no?, sí, muchas veces en parte de la comunidad, que hace que sea aún más doloroso. Sí, sí, yo lo creo que lo dije en la conferencia de prensa cuando vinieron los familiares de Silvia. Esperemos que no se convierta en un acto más impune, un hecho más impune, y esperemos no estar juntos otra vez en esta radio dentro de 10 años. Reclamando como le ha sucedido a Julieta Vinaya durante toda su vida en relación a su hijo. Muchas gracias. No, gracias, por favor, agradecido soy yo.